Ingratos ojos míos, no me dejan en paz. Cada vez que te miro, te quiero más y más. Con estos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me voy a enloquecer. Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión. Sin verte te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar de pena los voy a condenar, porque por culpa de ellos no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Mataron a la paloma que te llevaba el recado. Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado. Él te contaba todo, te pedía que regresara. Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras. Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar. Viendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? El recado se quedó en el pico de una loma. Ahí, prietita querida, mataron a la paloma. Por eso, aunque pase el tiempo, no me podré perdonar. Viendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? gracia de ser borracho se hundió mi vida en la perdición. Mil ocasiones mi madre santa me aconsejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida mi pobre vida se hundió en el fango de perdición. Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena, que vengan copas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar. Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida mi pobre vida se hundió en el fango de perdición. Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena, que vengan copas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar. 120 cartas te mandé en 3 años y de todas ellas 3 me contestaste. Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste. Ciento 120 portes de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos. Todo pa' que en 3 hojas y a 3 por 5 me dijeras mi alma te mando 1000 besos. Jugaste rudo con mi sentimiento. Los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendría amores lejos. Porque me han contado y lo he comprobado, que amores de lejos nunca son parejos. A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado. me basta recordar tus cartas, en mi pensamiento tu nombre es borrado. Me jugaste rudo con...